Y continuamos invitándote para que formes parte de nuestra gran comunidad virtual en www.mioesmio.com. Aquí tú puedes registrarte de una manera rápida y gratuita e inmediatamente puedes iniciar a personalizar tu perfil. Puedes cambiarle los colores, puedes cargar tus fotografías, puedes cargar videos, puedes hacer una cantidad increíble de cosas si eres miembro de Mio. Además, puedes conocer muchísima gente a través del mundo, muchos hispanos que ya son parte de la gran familia de Mio. Así es que ya lo sabes, si tú aún no eres parte, estás cordialmente invitada e invitado a ingresar a www.mioesmio.com. Y si eres artista, también puedes registrarte y dentro de tu perfil aparecerá un player donde tú puedes cargar tus propias canciones para que puedas promocionarlas con todos los miembros de Mio. Esto y muchas cosas más si tú eres parte de Mio, un perfil tan tuyo como mío. When you con una nueva imagen hacia el mundo entero. RedLatina88.com. RedLatina88.com. ¿Cómo quieres que me aclare si aún

Soy Zeta100 Radio. Red Latina. 88.com. Bye.

Latina88.com.

redlatina88.com.